motivo pa' celebrar. Estamos vivos, no hace falta más. Tráeme cerveza, juca, champán y tequila. Todo el mundo mano arriba y vamos a celebrar la vida. Llegaron los DJs, ¿qué? Fiesta toda la noche, fiesta todo el día. ¿Todo el día? No se trabaja, mañana qué alegría. Feliz. Dile al vecino que aquí se amanece, aunque llame a la policía. Está gozando, mano para arriba, las mujeres solteras. Si no viniste a bailar, no viniste a brincar, mejor que te quede afuera. Con la mano en el cielo, súbela. Moviendo la cadera, muévela. Botando lo malo pa' afuera. Vamos a aprender la fiesta, vamos a tomar. Todo el mundo, la vida es una y yo me la voy a gozar. Gózatela. Vamos a aprender, vamos a tomar. La vida es una y yo me la voy a gozar. ¿Qué fueron los DJs? Para celebrar. ¡Vamos! ¡Celébralo conmigo! ¿Are you ready? One, two, three, let's go!